por esas calles entre el bullicio de la ciudad. El maraquero va, el maraquero va, alegrando con su maraca y el rubio acento de su cantar. El maraquero va, el maraquero va. Allí en La Habana encantadora, llena de ensueños y de emoción, entre la brisa murmuradora se siente el eco de su pregón. El maraquero mamá, el maraquero cantando todo el día. El maraquero mamá, el maraquero mamá, de su maraca va dando la alegría. Porque son ellas cual la risa loca en una boca de mujer sensual. Y el maraquero mamá, el maraquero se va con su maraca cantando sin cesar.